Arratsaldeon, buenas tardes, bienvenidas a este espacio de la tarde, a este espacio radiofónico que os acompaña durante este ratico de la tarde y que tiene por nombre Leiotic desde la ventana. Estáis escuchando Berriozar y Ratia, por lo tanto estáis escuchando el 100.8 de FM en la radio de tu pueblo. Contenidos interesantes los que traemos en esta tarde de hoy. Empezaremos con la sección Berriozar Gaztea, que entrevistaremos a dos personas jóvenes de Berriozar, Maite e Izaskun, estudiantes ambas de diferentes universidades, que nos van a contar cómo están viviendo desde el punto de vista de los estudios esta situación de cuarentena, esta situación de aislamiento. Hoy no es viernes, pero también tendremos la ocasión de escuchar a nuestras compañeras jóvenes, compañeros jóvenes, desde Arrobi, desde Anchoain, en esa sección que se llama Anchoaingo Txokoa. Gaur estrenatuko dugu beste atal berri bat, atal parte hartzaile, eta Mendialdea bi ikastetxetik datorrena, Mendialdea atala, hain zuzen ere, adi honekin, igarkizun pilo bat dakarrena, eta ja, asmatzen ditugun igarkizunak. Bueno, material guzti honekin hasiko gara, eta bukatzeko, beti bezala, Euskal Musika izeneko irratzaio atala oparitu digute Musikas del Recuerdo gure laguna Álvaro Plano. Bueno, tenemos material para estar un ratico juntas, pegadas a la radio, así que comenzamos Leiotic desde la ventana. Berriozar Gaztea. León, ongi etorri, bienvenidas, bienvenidos a nuestra sección Berriozar Gaztea una vez más. Hoy con nosotras tenemos a Izaskun Andueza, joven y vecina de Berriozar, estudiante de Magisterio Infantil, y a Maite Erro, joven y vecina también de Berriozar y estudiante de Pedagogía en Donosti. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo estáis llevando este confinamiento? Estáis en hora. Buenas tardes. Pues al principio sí que se nos hizo un poco duro esto de tener que estar en casa a las 24 horas, ¿no? Supongo que como a todos, pero poco a poco hemos ido estableciendo unas rutinas y quehaceres diarios que ahora pues son más llevaderos. Pues sí, eso es, yo lo mismo. Sobre todo ahora lo llevo mejor porque cuando nos dieron la noticia de que teníamos que quedarnos en casa, cuando al principio eran 2 semanas, yo no me veía muy capaz. Pero bueno, ahora van pasando los días y mejor. Sí, bueno, yo creo que al final todo el mundo nos estamos acostumbrando un poco, ¿no?, a esto de estar en casa. Yo creo que también se está haciendo un poco largo, ¿no?, sobre todo esa incertidumbre de no saber qué va a pasar. Sí, ya es demasiado. Sí, pues sí, la verdad que sí. ¿Y qué es lo que más estáis echando en falta estos días, chicas? Pues yo, no sé, será lo típico que diría la gente, pero bueno, imagino que como todos, el contacto físico. O sea, el ya sea tanto un abrazo como reunirte con tu cuadrilla para tomar algo o verte, no sé, estar con la gente, no estar aquí entre cuatro paredes, eso es lo que más. Eso, yo también lo mismo, ¿no? El contacto físico con los demás y sobre todo, pues las abuelas y los abuelos, ¿no?, que ahora son como más vulnerables porque están ahí solicos en sus casas, pues sobre todo echamos en falta pues un rato con ellos, aunque sea una partida a cartas, un cafetico, eso es, con los amigos y esas cositas. Sí, al final nos estamos dando cuenta que lo que más necesitamos también es el socializar, ¿no? Y estar con otras personas y no siempre con nosotras mismas o con las mismas personas, ¿no? En este plan tan reducido que tenemos. Eso es, desgraciadamente, sí. ¿Y qué es lo que estáis haciendo o intentáis hacer para que estos días se hagan más llevaderos en vuestras casas? Pues yo, como he dicho, hemos establecido unas rutinas, ¿no?, de levantarnos pronto para hacer cosas de la uni, bueno, cada una de las nuestras, luego limpieza un poco de la casa, jugar y preparar las comidas entre todos, sobre todo. Yo lo mismo, ponerme un horario, aunque sea que, bueno, que se me hace muy difícil seguirlo aquí en casa, pero aunque sea para tener algo establecido y seguir un poco en base a eso, ¿no? Porque si no, un día sin horario al principio se me hacía como muy muy largo, como estaba como desubicada, y ahora desde que me he establecido esa rutina, pues estoy como más centrada, más, no sé, va todo como mejor. Sí, al final una rutina siempre nos ayuda un poco más, ¿no? A hacer todo más llevadero y que no se hagan los días tan largos. Sí, pues, y eso que es raro, ¿eh? Porque luego siempre nos quejamos de la rutina, pero a veces viene bien. Pues sí, suena contradictorio, pero al final algo de rutina también necesitamos. Sí, para acostumbrar también un poco a la mente, sobre todo, ¿no? Que es como nuestro mejor o peor aliado en estos casos, eso depende es. De cómo, pues de sí. cómo lo miremos. Y, por ejemplo, chicas, el tema de estudios y esto, como hemos mencionado antes, bueno, sois las dos estudiantes de universidad y ya estáis en el último año de carrera, ¿no? Y este tema está un poco en duda de qué va a pasar con el curso o cómo vais a llevar en plan trabajos y exámenes y eso. ¿Vosotras cómo lo estáis llevando? ¿O qué os han puesto alguna solución desde vuestros centros? Pues a mí, por ejemplo, me cambiaron los exámenes que tenía trabajos, porque estando en último año de la carrera y con el trabajo de fin de grado y así, decidieron, pues eso, reducirnos esa carga, ¿no? Y nos quitaron el examen y nos pusieron trabajo. Pero vaya, estamos siguiendo las clases online como podemos y el trabajo también, pues un poco por nuestra cuenta, la verdad. Pues yo, mi caso es un poco diferente porque no estoy, eso, en el último año de carrera de magisterio infantil, sobre todo en el último semestre, es solo las prácticas y el trabajo de fin de grado. Entonces, yo esas clases online y tal no tengo, pero sí que es verdad que ha afectado mucho pues a la hora de las prácticas y así, con eso de que han cerrado los colegios. Pues claro, prácticamente me quedo sin prácticas. Entonces, pues un poco, pues llevándolo lo mejor posible. Ahora eso, estamos en coordinación con mi tutora de Mendialdea, que estaba ahí haciendo las prácticas y haciendo teletrabajo, como están haciendo los profesores y las profesoras, y eso. Vale, muy bien. Y luego el tema de pues recuperar en verano, septiembre, o ¿tenéis alguna oportunidad o en el caso de que lo necesitéis? Pues la verdad que eso ya no nos lo planteamos, ¿no? El último año de carrera, yo creo que las dos tenemos en mente acabar en junio, que nos den el título y ponernos a trabajar ya de lo nuestro cuanto antes. Sí. Así que esa posibilidad de recuperar, etcétera, casi mejor no la comentamos, por favor. No, además, yo creo que hasta ahora, bueno, en el caso de la UCNA, no se ha dado ese caso. O sea, en el caso de mis prácticas, por ejemplo, las han dado, o sea, las han parado y nos han explicado que no, que como hemos hecho la mitad o el 50% de las prácticas, que no va a ser necesario recuperar, que las dan por buenas, pero bueno, pues eso, van a ser unas prácticas más reducidas y pues no tan esto, ¿no? Pero de momento yo creo que esto de recuperar no se lo plantean. Vale, y chicas, también, bueno, no lo hemos comentado al principio, pero Izaskun y Maite forman parte del curso de monitor de tiempo libre en la Escuela de Ocio y Tiempo Libre de Berriozar, ¿no? Y esto del confinamiento también nos ha pillado en medio de ese curso, casi a principio de empezarlo. ¿Cómo se está llevando a cabo este curso en este confinamiento? Pues eso, lo que dices, justo nos pilló más que en el medio al principio, porque justo empezamos el curso el fin de semana anterior a que, pues eso, a todo esto, a que empezara todo esto, y pues eso, un poco que la única, bueno, la solución que se ve ahora mismo es aplazarlo a septiembre. Porque, no sé, nosotras lo vemos, o sea, vemos bien esa solución porque realmente es un curso muy presencial, muy vivencial también, ¿no? Que no sé si lo vemos muy viable vía online. Entonces, pues eso, con mucha pena, pero a ver qué pasa con este tema. Eso es, y lo que nos plantearon fue que se iniciara otra vez el curso o se retomase en septiembre. Pero claro, también por esa parte nosotras no sabemos muy bien, como acabamos la carrera ya este año, no sabemos muy bien dónde nos vamos a encontrar el curso que viene, si vamos a estar aquí, si haremos algún máster. Entonces estamos también con esa incertidumbre, ¿no? De que ojalá podamos compaginar todo y podamos realizarlo, pero todo un poco en el aire, la verdad, porque también es difícil encontrar casi 2 meses libres con todos los fines de semana libre para poder dedicarle al curso, ¿no? Pero bueno, esperamos que lo podamos Sí. hacer. Bueno, yo también espero que podáis hacerlo, retomarlo pronto, ¿no? Porque es un curso muy, muy bonito y bueno, que podáis terminar el curso también en junio, todo perfecto y que no se complique la cosa tampoco mucho, ¿no? Respecto a las soluciones que van a poner desde arriba. Eso, Y ojalá. bueno. Eso es. Agradeceros este ratico, chicas, ¿no? Que compartáis vuestra opinión y vuestras vivencias en estos días. Yo creo que nos ayuda también a escuchar a otras personas cómo lo están viviendo y cómo se sienten. Y bueno, y ahora si queréis mandar algún saludico a quien queráis. Os damos la oportunidad también, que este es un espacio también para eso, para mandar saludicos y mandar dedicatorias, todo lo que queramos a las personas que tengamos cerca o lejos. Pues nada, yo por mi parte, muchas gracias a vosotras por la iniciativa tan guay que habéis montado de la radio. Y nada, que desde aquí mucho ánimo a todo y toda la que nos está escuchando. Y que, pues eso, lo que se dice en estos casos, pues de que todo irá bien y nos volveremos a juntar. Eso, muchas gracias a ti, Nora, por la entrevista. Y bueno, a la radio de Berriozar por darnos la oportunidad. Y un saludo a nuestra cuadrilla, ¿no? Que estarán ahí Eso. escuchándonos. Estarán ahí Un beso muy escuchando, gordo a todos y sí. a todas. Pues muy bien, chicas. Bueno, un saludico a vosotras también. Y bueno, y espero que podamos hablar pronto y juntarnos pronto también. Eso es, ojalá. Eso es. Bueno, agur. Bueno, Agur, Nora. agur, bye. Chocó. Antengo chocoa. Hola a todos, hoy estamos aquí haciendo una entrevista a Juno López, estudiante de Iniciación de Olfa y participante de Gaztean y de la Robin. ¿Qué tal, Juno? Kaixo, bien, bueno, pues aquí aguantando, ¿no? La cuarentena, ¿y tú? Yo también aquí. Bien. Bueno, ¿tienes alguna anécdota que contarnos sobre la cuarentena? Bueno, pues a ver, yo creo que esta cuarentena no he tenido ninguna anécdota así porque no va a ser nada interesante, pero por ejemplo, pues podría contaros que a las 8 cuando salimos a la ventana a dar los aplausos, pues hemos conocido a unos vecinos que son pequeños, que viven en el edificio enfrente, que siempre pues cuando nos asomamos pues nos saludan, nos sonríen y eso, y pues eso es lo único, que no les conocíamos de antes y ya lo sé. muy interesante, Yone. ¿Qué haces para no aburrirte mientras estás en casa? Pues no sé, es que tampoco tengo muchos momentos en los que me aburra, porque como que se me ocurren trato cosas para hacer, o estoy todo el rato dormida y se me pasa rápido, ¿verdad? Por ejemplo, pues me pongo series, películas, o duermo, como he dicho, las tareas que nos mandan por el ordenador, y pues no sé, deporte, un poco de todo, la verdad. Como ya has dicho, has visto películas y series, ¿cuáles les recomendarías? Pues mira, yo de las que me he visto esta cuarentena, yo creo que son de las primeras que me he visto porque nunca veo series. Mi favorita ha sido la de Elite, que me ha gustado un montón. La recomiendo, y pues de películas, que también me he visto muchas comicitas y eso. Y pues hay una que ha sido muy bonita y era la de Siete Almas. Vale, como sabes, las clases las estamos dando por internet. ¿Cómo las llevas? Bueno, pues a ver, yo creo que con esto de que nos manden tarea por el ordenador, pues lo llevo bastante bien y eso, pero es un poco raro que tenga que estar yo apañándome y buscándome información por mi cuenta, porque no es como que en clase te lo diga el profe, ¿sabes? Pues es más complicado eso, pero yo creo que de momento bien. Vale. No todos los profesores estarán dando las clases igual. ¿Qué asignaturas llevas mejor? A ver, pues yo creo que llevo la mayoría parecidas, porque al final pues es lo mismo, solo que cada uno te manda lo de esa asignatura. Pero aparte yo creo que como el de mate es el único que nos hace videollamadas, pues se apaña muy bien eso, porque para toda la gente que somos en clase se apaña bastante bien, y pues yo creo que el que mejor lo lleva hoy, la verdad. Durante la cuarentena estarás echando cosas de menos. ¿Cuáles son? Pues ver a mis abuelas, a la familia y a los amigos, sobre todo también. Bueno, y el entrenar boxeo. Cuando salgas a la calle, como todos, pues querrás hacer un montón de cosas. Imagino que nos podrás contar algunas. Pues como estar con la gente, que os acabo de decir, pues ir a visitar a mis abuelas, que tampoco viven en Ansén, o sea, más lejos, pues en Marañén y en Mitagaña, y pues estar con mis amigos, sobre todo también. Vale, pues muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima. Agur. Agur. Mendialdea marcha. Mendialdea marcha. Bueno, eta hementxe daukagu atal berria mendialdea izeneko atala inzuzen ere, eta adi, hemen igarkizun pilo bat entzungai izango duzue, txisteak, errezetak, eta askoz ere eduki gehiago. Horretarako geratu beharko zarete ratotxo bat gehiago, leiotik desde la ventana izeneko irratzaio hau entzuten. Eta isolik hori, lehiaketa batean parte hartu dezakezue, ondorengo igarkizunak entzuten, eta asmatzen baldin baduzue, edo usten baldin baduzue asmatu duzuela, erantzunak bidali ondorengo posta elektronikoaren helbidera, irratierrikoia@gmail.com. Guazen ba, lehenengo asmakizunarekin egoiren eskutik, Mendialdea bi ikastetxeko laugarren lehen hezkuntzako laugarren mailakoa. Tramankulo, honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz musika eta albisteak. Zer da? Berriz entzun dezagun. Tramankulo, honek alaitzen ditu tristeak, etengabe emanaz musika eta albistea. Zer da? Bueno, eta goazen orain entzutera Anderren igarkizuna. Igarkizuna. Tiriki tauki tauki, mailuaren hotza. Tiriki tauki tauki, mailuaren hotza. Txoridun igarkizun txora hau erantzuteko ez izan lotza. Zer egiten dute sei txorik horma baten gainean? Berriz entzun dezagun. Igarkizuna. Tiriki tauki tauki, mailuaren hotza. Tiriki tauki tauki, mailuaren hotza. Txoridun igarkizun txora hau erantzuteko ez izan lotza. Zer egiten dute sei txorik horma baten gainean? Eta orain, Asier Ramirezen txanda, venga, guazen entzutera. Bost lagun dira, bat txikia, beste bat Elodia, beste bat Luzea, beste bat Alferra eta azkena langilea. Zer dira? Geratu zara hor zalantzarekin, guazen entzutera berriro. Bost lagun dira, bat txikia, beste bat Elodia, beste bat Luzea, beste bat Alferra eta azkena langilea. Zer dira? Asmatu duzula uste baduzu, ba erantzunak bidaltzerik duzu ondorengo elbide elektronikora. irratierrikoia@gmail.com era. Eta guazen orain, errezeta bat entzutera, Iraia Barrenaren eskutik ekarriko digu gurineko galletak. Goxo-goxoak. Errezeta bat. Gurinezko galletak, osagarriak. 300 gramo irina. Legamia sobre erdi bat. 100 gramo azukrea. Arrautza bat edo bi gorringo. 150 gramo gurin. Prestaketa. Lehenengo azukrea eta arrautzak nahasi, gero geratzen diren bertze osagai guztiak nahasi. Ongi oratu eta forma eman, labian sartu 180 graduetan 10 minutuz. Eta atal honekin bukatzeko Mikel Arratek txiste bat ekarriko digu. Oazen entzutera. Nola esaten dargala txinos? Flakutxin! Mendialdean martxa! Mendialdean martxa! Arratsaldeon, saludos. Aquí estamos un día más en la sección Euskal Música dentro del programa Leiotik desde la ventana. Espacio dedicado a repasar temas del recuerdo, discos del recuerdo, formaciones del recuerdo. En el día de hoy en el espacio Euskal Música nos vamos a centrar en una banda que ha editado 3 trabajos discográficos. En los años 90 comenzó su andadura musical en el verano del 92 en las orillas del Aralar, pero con vistas hacia el Baztán. Uno de los discos fue el álbum Plazaolaren Martxa. Hablamos de la formación de Nafarroa, Naitanaiez. Verano del 92 es cuando surge la idea y se hace realidad Naitanaiez. Desde la orilla del Aralar, pero con vistas hacia el Baztán. La formación muy joven comienzan a dar los primeros pasos. Varios componentes tenían 15 y 16 años y la sangre hierve y el cuerpo necesita movimiento. En 1993 quedan finalistas en el certamen Pop Rock de Nafarroa y tienen el honor de tocar en el Nafarroa Unies. El año 94 les viene igual de fulgurante, conciertos en Nafarroa Unies, finalista Pop Rock, Herri Urrats, Dos maquetas son el producto de unos discos, de unos días de grabación, y después, a finales del 94, se centran en lo que es su primer trabajo de estudio, Plaza Olar en Marcha, que se editará en un principio por el mismo grupo en abril, y en verano del 95 fichan con Oyuka para este primer trabajo, Plaza Olar en Marcha. Un grupo de firme ascenso y con todos los fines de semana repletos de conciertos. Definiendo musicalmente a los Night and Ayes, habría que referirse al rock con guiños tanto al reggae, al heavy, al pop, pero siempre manteniendo la unidad rockera. Música popular directa, sugerente, dicharachera que conecta con el jolgorio y la fiesta en un abrir y cerrar de ojos. Las letras cañeras, súper duras, aunque haya tiempo para el enamoramiento y el amor. Dentro de sus temas hay una joya al ritmo reggae, es la canción versioneada de la Out Ya Today Deutsch. Sus temas desarrollan marcha y fiesta, deseo y fuerza suave, todo esto endulzado con cariño. Después, su segundo álbum, Basurrearen Orrua. Los cambios habidos en la formación han quedado atrás. Gorka y Aitor se concentraron en el proyecto Berri Charrak y los nuevos componentes, Fátima, Cote y Tenorio, han entendido a la perfección qué tipo de grupo era y sigue siendo Night and Ayes, bajo la batuta de dos espectros como John y Tito. Esto ha llevado a que no haya habido cortes ni cambios profundos en su tercer trabajo de estudio, Selection. Una selección de ritmos y de letras, una selección a todos los niveles de Euskal Herria, tanto a nivel musical, político como deportivo. Selección es un disco más pausado, más trabajado y relajado en general, ya que ha habido una bajada sensible en la velocidad y también en los cortes más cañeros del disco. Se ha declinado hacia unos momentos en clave de rock festivo, de rock jaya. El rock es el tronco principal de este trabajo, con unos acompañamientos de guitarras en potente estado de ramalazo y con unos estribillos muy atractivos. Pero hay también sitio para tiempos en reggae, ska, metal o baladas azucaradas. Es un disco alegre, jatorra, comprometido y sensitivo. Tito se rompió el brazo cuando iba a grabar las guitarras y esto ha llevado a alargar la grabación en los estudios del Karlanean por Aritz, a Regi, que ha grabado y mezclado junto a los Night and Ayes el tercer trabajo discográfico, Selection. Las aportaciones vienen de Unai, que ha escrito Biak Bat, Nirekin Etorri y Euskadiko Selekzioa. Gorka Urbizu de Berri Txarrak escribió Justicia, Falta y Jon Agirre, Sines Maitatzen Niñez. Arantxa Saigos ha tomado parte en todas las letras del tercer trabajo de estudio de Night and Ayes. Nos vamos a quedar con el primer trabajo discográfico de 1995, el Plaza Olar en Marcha, y de él te extraemos el tema Ema Negurra. We'll be right back. bizitzari eman, eman enkurra bai. Eman Egurra, uno de los temas incluidos en el primer trabajo de estudio de la formación de Nafarroa, Anaita Nayes, el álbum Plazalar en marcha de 1995. Nos vamos hasta el año 1996. Segundo trabajo de estudio, Basurrear en Urroa. De él te extraemos el tema Itoitzes. Oh, Toy Sets, uno de los temas extraídos del segundo trabajo discográfico para Nathan Ayes, Basurrear en Urruá, de 1996. Pues hasta aquí el repaso en el día de hoy en la sección Euskal Música dentro del programa Leiotik desde la ventana, de la formación de Nafarroa que surgió en verano del 92 desde la orilla del Alalar, pero con vistas hacia el Baztán. Una formación que ha editado tres trabajos discográficos. Hablamos de la formación de Nafarroa, Nathan Ayes. Pues hasta aquí la sección Euskal Música. Recuerda que dentro de poquito volvemos repasando para ti temas del recuerdo, discos del recuerdo, formaciones del recuerdo en la sección Euskal Música dentro del programa Leiotik desde la ventana. Saludos, agur.